Mari Mari Compuche, soy Noelia Huehueque de Radio Puelmapu, la radio mapuche de Neuquén Capital. Y durante estos días de encuentro tuvimos la posibilidad de compartir con diferentes compañeros de medios de comunicación y también de organizaciones que trabajan en el fortalecimiento de la comunicación popular, el fortalecimiento de esas otras voces que por ahí nos escuchan. Sabemos que en el contexto actual en el que nos encontramos es importante fortalecer los lazos, fortalecernos como corresponsales, como red, como Foro Argentino de Radios Comunitarias y también Radios de Pueblos Originarios, que también participamos de este encuentro. Durante estos días se compartieron diferentes experiencias, trabajamos en el fortalecimiento de los corresponsales, en cómo trabajar mejor en las noticias para que sean más atractivas hacia la audiencia. En mi caso sí es la primera vez que participo de un encuentro de corresponsales, así que también es buena la experiencia de encontrarse con las personas, porque siempre uno escucha las voces y venís acá y te encontrás con los compañeros y empezás a identificar sus tonadas y decís, este es el compañero que hace tal reporte, tal otro reporte. Entonces eso está bueno de poder encontrarse y no solo seguir organizándose como corresponsales de Farco, sino también en nuestras regiones, en nuestras zonas, poder articular en todo este contexto que es bastante adverso otras maneras de comunicación para fortalecer también nuestras radios comunitarias, que también están en un proceso bastante complicado y difícil, y además seguir trabajando para el fortalecimiento de la red.